Músicos y Música es una realización de Roberto Rebollo Castillo para la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. ¿Quiénes hacen la música y quiénes la tocan? Músicos y Música. Músicos y Música. Un espacio para vivir y sentir la música que se crea y las historias de quienes la tocan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Músicos y Música. Hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña la lírica tradicional zoquiteca Los Panaderos. Para que vayan saliendo, uno por uno a bailar. Para que vayan saliendo, uno por uno a bailar. Que busque su compañera, que la ayude a trabajar. Que busque su compañera, que la ayude a trabajar. Y si no quiere salir, para mandarle a chiflar. Y si no quiere salir, para mandarle a chiflar. Qué bonita compañera, a usted llegado a encontrar. Qué bonita compañera, a usted llegado a encontrar. Pues parece mariposita, cuando comienza a volar. Parece mariposita, cuando comienza a volar. Y toquen el butaquito, que de ella quiero gustar. Y toquen el butaquito, que de ella quiero gustar. Es un placer estar nuevamente con ustedes para disfrutar de la música de la lira tradicional zoquiteca. Un saludo para todos ustedes que nos escuchan a través de las frecuencias de Oaxaqueña Radio, Aro FM, aquí en la ciudad de Oaxaca y en sus repetidoras en el interior del estado. Pues hoy nos acompañan músicos de Santa María Zoquitlán, Tlacolula, Oaxaca, a través de Hilda Nayeli Cortés, que es la presidenta de la Asociación Civil Zoquitecos, que también está conmigo, y que este disco titulado Lírica Tradicional Zoquiteca Los Panaderos vendría siendo la segunda parte de este proyecto de la Asociación Civil. Hace un momento comentaba yo con Hilda que el primer trabajo lo hicieron para como un rescate de lo que hay en el pueblo de Zoquitlán. Sí, este es nuestro segundo proyecto. Ya todos los compañeros de la Asociación Civil, Zoquitecos Impulsando la Transformación Económica, Cultural y la Organización Social. El año pasado nos juntamos un grupo de personas, que entre estudiantes, profesionistas, y decidimos trabajar por nuestra comunidad, ¿no? Nos une el amor que le tenemos a nuestro pueblo. Entonces, hace un año trabajamos lo que es el Museo Comunitario Virtual. Empezamos a recopilar, a tomar fotografías, videos de las zonas arqueológicas que nosotros les denominamos sitios sagrados y de las piezas arqueológicas que hay en la población, ¿no? Entonces, lo hicimos a través de una página de internet que es el Museo Comunitario Virtual. Sí. Fue el año pasado y ya este año decidimos rescatar la música tradicional, que es el segundo día de la boda zoquiteca. Entonces nos dimos a la tarea de juntarnos con las personas que saben, los músicos, los cantores, que ellos son los que llevan esa tradición y por generaciones la han conservado, ¿no? Entonces nos juntamos para poder hacer los ensayos, poder grabar, editar, y pues la paciencia que nos tuvieron ellos, dedicarnos todo el tiempo, porque fue bastante tiempo en el que estuvimos haciendo las grabaciones, que nos estuvieron ahí con nosotros, ¿no? No hubo ningún pago de por medio para ellos, y es un aporte que están haciendo ellos a la comunidad, ¿no? Y es parte de lo que les agradecemos a estas personas que llevan toda esta tradición musical. Sí, creo que dicen que un pueblo sin banda pierde mucho, mucho de sus raíces. Y creo que una de las labores de esta asociación civil es rescatar todo lo referente a Santa María Xoquitlán. Ahora, platícame una cosa, Hilda. Esto de los panaderos, cuando me presentaste el disco para que lo escucháramos aquí, yo te preguntaba que ¿por qué eran los panaderos? Que si las bodas después hacían, así como en algunos lugares se hace un homenaje a las cocineras, aquí se hacía a los panaderos. Eso te lo pueden contestar ya sea uno de los músicos o uno de los cantores, son los ideales para contestar esa parte, tienen bueno, mayor conocimiento de eso. A ver, nos acompaña el señor Felicitos Sosa. Él es cantor. A ver, platíqueme, ¿por qué los panaderos? Porque era el segundo día de la boda. Ajá. Entonces se celebraban los panaderos el segundo día, porque antes se hacía dos días, el primer día con la música. Ajá. Ya el segundo día, entonces era de los panaderos. Así era la... Pero la bueno, los panaderos, porque hacían el pan para la boda, el pan que se regalaba a la gente pues, que iba pues a la boda. Eso sí, no le puedo decir cómo sería, pero ajá, le pusieron el nombre a los panaderos, así los conocimos ya nosotros. Esta es una música muy antigua de allá. ¿Mande? Es una música muy antigua. Sí, es antigua. Porque yo comencé a cantar como por el 52. Ajá. Y ya había los más viejos que eran antes. Los que cantaban yo antes. Yo a esos me les pegaba para aprender a cantar. Ahora, pero, platíqueme otra cosa. ¿Esta música se sigue tocando todavía ya? Pues ya muy poco, fíjese. Ya casi se está acabando. Hasta ahora que el presidente dijo que se removiera eso que se de los panaderos. Ajá. Para grabarlos. Pero ya casi que ya no, como ahora ya la muchachada quiere puro conjunto, puro baile así de conjunto, ya no les llama la atención. Antes sí, cada boda había panaderos el segundo día. ¿Y usted canta la mayoría de estos sones? Sí, casi. Sí, porque ya el otro compañero ya falleció, el que cantaba conmigo, el papá de uno que viene ahí que se llama León Sosa. Ese era Rey Sosa, ese era el que cantaba conmigo. Bien, también está con nosotros Juan Ramírez Martínez, él toca la jarana, la vihuela y el acordeón. Sí, él toca eso. Sí. Don Juan, platíqueme, ¿cuánto tiempo tocando estos sones de allá de Xoquitlán? Pues fíjese que yo apenas llevaré como unos 15 o 20 años practicando, pues, porque nomás que yo soy lírico, no sé nada de solfa, de ningún aparato. Ajá. Pero como de puro oído, yo voy aprendiendo, pues, de otros. Y así fue cuando yo fui, aprendiendo, es que me gustó mucho cómo tocaban otros, yo también a eso fue lo que yo me dediqué, que no me dediqué nomás a procuré pues de aprender para que eso no se pierda, pues de la jarana, pues ya muy pocos la tocan. Y yo estoy enseñando a mi niño, ojalá y primero Dios pueda aprenderla a tocar, ¿no? Bien, entonces Hilda, platícame, ¿se hizo todo un rescate de esta música? ¿Y se buscaron o ya había una banda especial allá en Xoquitlán? Ellos ya se reúnen a tocar, siempre se han reunido para tocar en el segundo día de la boda. Entonces fue cuestión de buscar a uno de ellos, a dos, y ya entre ellos fueron, no, pues él toca la jarana, él toca el tololoche, él toca la hojita de laurel. Entonces fue cuestión de ellos buscarse también entre, juntarse. Pero vamos, ¿volverse a juntar, volver a armar lo que sería la banda? Sí, ellos ya tocan todos saben tocarlo. Sí. Entonces ya nada más fue cuestión de juntarlos en un solo lugar, ver los días de los ensayos. Claro. Fue esa parte. Volver a acoplar otra vez los instrumentos, los alientos, todo esto para poder armar, claro, armar la banda, ¿sí?, otra vez. Bueno, antes de irnos al jarabito, que sería el siguiente número, quisiera yo platicar con el joven Juan Manuel Ramírez Lucero, que también, al igual que su papá, que es don Juan Ramírez, toca la jarana, la guitarra y el acordeón. ¿Cuántos años tienes, Juan? 13 años. ¿Es el intérprete más pequeño que hay? Sí. Hilda. Sí, ya es. En él vemos que siga la tradición y esperemos que los demás niños y niñas también empiecen a tocar. Pero ya por lo menos tenemos uno. Bueno, pero además, así como tu papá, supongo que él te ha enseñado a tocar la jarana, la guitarra y el acordeón. Sí. ¿Pero cuál de los tres te gusta más? La jarana. La jarana, que es la que toca siempre. Sí, y siempre mi papá, en algunas veces, hasta me regaña porque hago mi tarea y él toca la jarana y me voy con él a tocarla. O sea, la bohemia de la jarana. Pues de veras, me da mucho gusto que estén con nosotros, porque así ustedes dan a conocer su música para que todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del estado conozcan lo que se toca allá en Xoquitlán, y pues algún día que puedan ir a vivir las tradiciones de allá, o sea, este segundo día de la boda dedicada a los panaderos. Vamos ahora con la siguiente canción, que es un jarabito. Es un jarabito, pero antes quiero mandar saludos a las familias Romero García, Romero Ruiz y Romero Vázquez de Puerto Escondido, que nos están escuchando y que les envían también a ustedes un saludo afectuoso y gracias, los felicitan por su música. Sí. Busque su compañera que la ayude a trabajar, y si no quiere salir para mandarle a chiflar, y si no quiere salir para mandarle a chiflar. Compañera, a usted era de encontrar. Qué bonita compañera, a usted era de encontrar. Pues parece una rosita acabada de cortar. Pues parece una rosita acabada de cortar. Y tóquenle la Cecilia, que la quiero bailar. Y tóquenle la Cecilia, que de ella quiero gustar. Esto fue el jarabito con la lírica tradicional xoquiteca. Y bien, hace un momento despedimos a nuestros primeros invitados, pero Juan Manuel Ramírez quiere mandarle un saludo a su hermanita que cumple años. A ver, Juan Manuel, envíale el saludo. Ah, pues, le mando muchos saludos y muchas felicitaciones a mi hermana Melissa Ramírez Lucero, que hoy cumple 18 años. Melissa Ramírez Lucero. Melissa Ramírez Lucero. Pues una felicitación para Felicitas. Y viene otro de los músicos. Francisco. El señor Francisco. Sosa Sánchez. El señor Francisco Sosa Sánchez. Pancho. Don Fran. Me seca mi papelito. Don Francisco, ¿cuánto tiempo tiene usted dentro de la banda? Puta, empezamos desde el año 35 con los Alfa. El 36 ya salimos a tocar. En San Carlos fuimos la primera vez. Pues San Carlos y Zuquetán son buenos hermanos. Ajá. Y no se ha perdido esa amistad todavía. Mi papelito. Ya es que ya todo ese tiempo. Ahora, primero nombraban uno y otro de jefe y todos, pero no quedó ninguno, porque solo yo podía dirigir. Yo fui director de la banda casi todo el tiempo. Y es que hasta hoy que digo todavía, siempre no, ya mi mano está, pero todavía no dejo mi instrumento. ¿Usted qué toca, don Pancho? Es mi bisnieto. Ah. Mis bisnietos. Ah, ¿y usted, don Francisco, qué toca? ¿Mande? ¿Y usted qué toca? ¿Qué instrumento toca? Él apenas está empezando. No, usted. ¿Usted? Trompeta. Ah, trompeta. Trompeta. Y sí. También le está enseñando a su nieto. Ajá, pero él está tocando trombón. Ah, bien. Sí. Mi trompeta, ¿quiere que se vaya a tomar foto o yo la presente o así nomás? No, así nada más, don Francisco. Ah, bueno, está bien. Sí, así nada más. Sí. Porque además, habría que comentar, Hilda, que los músicos ya están tan acostumbrados a sus instrumentos que no los pueden dejar. Cuando platicamos con Hilda, yo le dije que teníamos que hacer el espacio con el disco aquí en el estudio de transmisión. Y ella me decía, pues es que los músicos tienen que venir con su instrumento, no lo dejan. Es como ya algo parte de ellos. Y pues sí, a todas estas personas que están hoy con nosotros, vienen acompañados de sus guitarras, de sus jaranas, de sus trompetas. Ajá. Y pues eso nos da mucho gusto, don Francisco, porque sí. Pues vemos que hay un amor también por el instrumento. Sí, mi trompeta fue la preferida. Y luego tuve como 15, 16 años con un grupo de cantoras en la iglesia. Ah, bien. Estuve con la tienda campesina 15, 16 años también, teniendo la gente. ¿Y sigue tocando, don Francisco, o ya no? Pues todavía no, porque mi mano está dormida, no puedo ya, ahogo los instrumentos, todavía puedo sonarla. Ah, sí. Es que lo que siento, que mi mano ya no me deja. Pero además de que usted toca, también compone. Sí, he compuesto, por eso le digo aquí, tengo cassettes, tengo web, pero allá después, ahí en las composiciones. Ah, después ya, otro día. Un vals que le compuse a Diodoro Carrasco cuando fueron a inaugurar el agua de Santa Rosa. Ese cassette se enredó, pero con cuidado a ver si pueden sacar, para que tengo tan escrito por ahí. Pero no sé si tengo también una copia en el principal y otra copia la dejé en San Carlos, ahí uno que se llama Samuel. Ajá. En San Carlos hemos tenido mucha amistad, todos ahí también mucho nos ayudé. Y agradecen que yo les di servicio a tener en San Carlos. Y ahí me llevaba poco a poco. Pues realmente, Hilda, son unas joyas, verdaderamente, estos músicos que tienen allí en Xochitlán. Sí. Tienen muchos años tocando, son músicos, componen, cantan, en fin. Pero además, no importa la edad. Ajá. Ya grandes siguen tocando, siguen componiendo. Y siguen viviendo la tradición del pueblo. Sí, casi pide usted que la raza de los osos, ¿sabes? Porque Felipe ya lleva cuántos años de maestro, no ha compuesto una corrida, una canción, nada, ¿sí? Y es maestro. yo le enseñé las tradiciones. Ah, tradiciones bien. Del pueblo. Ajá. Ajá. Pero no ha hecho nada. No ha visto que componga un corrido, una canción. Y aquí lo que es importante resaltar es que ellos lo hacen. Ya cada quien trae su don. Claro. Lo hacen por amor al pueblo, lo hacen sin recibir un pago por ello. Es como un servicio a la comunidad. Un servicio a la comunidad, claro. Uh-huh. Ellos te pueden contar que algunas veces. Y a todos los rancherías dimos buen servicio, gratuitamente. Entonces no había paga. Ni lo hay tampoco ahora. Ni lo hay tampoco ahora. Sí, también, pero sí, pero ya las bandas ya cobran. Ah, claro. Ya cobra con su banda, ya cobra. ¿Y antes no? Antes no, precisamente. Sí, ese es. Incluso a veces sin alguna invitación, ¿verdad? Llegaban directo. Sí, llegaban directo a la fiesta. Ellos te pueden contar cómo estaba ya la boda, estaba la fiesta, y los llamaban a tocar sin una invitación previa, sino que ya ahí como ya se juntaban y tocaban. Eran las bandas del pueblo. Ya sabíamos que teníamos que cumplir. Empezamos a preparar, a veces un mes, dos meses antes, repasando, a preparar los mejores repertorios tenidos en la gente. Pasos dobles, marchas, danzones, oberturas. Que las oberturas ni las conoce Gotzura. No tocaban las oberturas. Ajá. Lástima que no había grabación, entonces. No había. Si no, entonces hubiéramos grabado. Ajá. Sí, pues sí. Sí. ¿Cuál es su nombre, perdón? León Sosa Barriga. Don León, platíqueme. Estas piezas que ustedes tocan, ¿cómo las guardan? ¿Las escriben o las guardan en la memoria? ¿Cómo es? A ver, platíqueme. O sea, mire, yo también apenas empecé a acompañarlos a ellos, porque mi padre fue Reinaldo Sosa Díaz. Era primo hermano con ellos. Primo de Don Francisco. Mi papá era el cantor de esta banda. Para las guitarras. La jarana él la tocaba como la ningún otro. Ajá. Sí. Y ya era el cantor de ellos, porque ellos tocaban en la música, pues, en la banda. Sí. Y ya entonces, él era el cantor con mi tío Felicitos, el que vino a hacer. Felicitos, el que canta. Sí, el gallo que también lo acompañaba. Entonces ya él ya falleció, pues ahora yo ya le entré así con ellos, que me han invitado, y aquí está Hilda también. Representando a mi pariente. Ella fue la que nos empezó a juntar, a reunirse para empezar a tocar esto de los panaderos. ¿Y usted qué toca? No, pues yo apenas quiero empezar a tocar la jarana, porque yo además, yo siempre he cantado ahora con el señor Felicitos. Ah, usted canta. Ajá, sí. Y ahora está aprendiendo algún instrumento. Pues sí, porque pues digo, esa tradición no hay que olvidarla, porque es una tradición muy antigua y luego pues es la música que más nos gusta, pues. Bien, ¿sí? Está bien. Y pues que no se pierda, porque pues si la dejamos caer, se va a olvidar y ya al rato ni un hijo ni un nieto, pues ya no va a seguir esta tradición de esta música. Bien. ¿Y tú, Pancho? Platícame, ¿tú ya estás también tocando? Está enseñando. Te está enseñando. No, está con el maestro. Apenas estoy aprendiendo el solfa. Y él me enseña algunas cosas. Que, pues, pero ya tocas algo. Sí. Ya tocas. Pero todavía no estás en la banda. Hasta no, después. Todavía no. Hasta después ya. ¿Cuántos años tienes, Pancho? 16. 16, sí, realmente muy jóvenes empiezan a tocar en la banda. Son mis bisnietos los que están agarrando el arte musical. Es este y su hermana, esa está con las monjitas. ¿Cómo se llama mi nieta? ¿Cómo se llama toda esta? ¿Y qué toca? ¿No? ¿Y qué toca tu hermana? Esa toca las congas. Ah, las congas. Allá en México con las monjitas. Y otros mis nietos que tengo en el norte, es dos. Uno toca la guitarra, el otro toca el acordeón. Ya tengo otro bisnieto que tengo aquí en el andismo. Mi primo toca clarinete. Ese ya toca con cualquier banda. Ya viene aquí a los lunes del cerro. Ya se echa de suelto. Ya. Muy listo para tocar. Y apenas tiene 12 años. Bien, ahora, ¿usted me puede contar del cómo se bailan los sones? ¿Cuál es ese? Los sones, sí. Ajá. Ah, los sones, ¿eh? Sí, los sones. ¿Usted los baila? Pues sí, los bailo también y como apenas empecé a cantar con el tío Felicitos. Ajá. Por eso es que ahorita pues ya no me dejaron. Dice, vamos, porque pues tú también ya eres parte del equipo aquí de la banda. Sí, claro. Sí. Sí, porque es una tradición. Ya nosotros estamos en viaje. Hay que dejarla perder. Ya vamos de paso. Claro, así dejarlo, es. Sí. Y bien, ¿usted, don Francisco, empezó desde muy niño también a tocar? Sí, de 10 años, Fui a la escuela 2 años, de 12 empecé a estudiar la banda, 3 años, a los 15 años ya empecé a tocar. Ajá. Entonces sí, fíjate Hilda, mucha gente no cree esto, pero en las comunidades y gratuitamente, como les digo, empiezan desde muy niños a tocar los instrumentos y es como una tradición ya en las comunidades. Me dijo el padre Jiménez una vez, igual se llevaba mucho. Nunca dejen las tradiciones del pueblo ese, tradiciones de la iglesia y todo, de la calle, todo lo que sea, fandangos, sus bodas, todo lo que sea el municipio. Yo a ese consejo agarré, nunca dejaban las tradiciones. Empezaron a llegar a aquellos chachachas, esas cosas que no sirven, no le hacíamos caso. No, marchas, pasos, danzones, esos son los buenos. Ajá. Pues yo les agradezco que hayan estado conmigo ahorita en este momento comentando y platicando de tantas cosas interesantes. Quiero ver si pasan este verso. A ver. Me compuse, a ver. Sí. A ver. Acá hay un verso que dice: mi pueblito Xoquitlán está en el pie de un cerrito. Cuando estaba yo chiquito me subía allá en el plan y me tiraba yo un grito. Decían las jovencitas xoquitecas: ese es mi chaparrito. El primero, el segundo. Xoquitlán está fundado en medio de dos cañadas, tiene muchachas bonitas y viejitas arrugadas, y una que otra maestrita y viuditas que son bien enamoradas. Gracias, don Francisco, por estos versos maravillosos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, vamos ahora con otro jarabe, con otro son, que se llama el xoquiteco. Hacemos la pausa y luego regresamos. Xoquiteco, nacido en los naranjales, si me quieren conocer, yo soy Raimundo González. Yo soy aquel xoquiteco, nacido en los naranjales, si me quieren conocer, yo soy Raimundo González. Si me quieren conocer, traigo bonitos corridos, canciones al descoger. De por allá abajo vengo, si me quieren conocer, traigo bonitos corridos, canciones al descoger. Su compañera que le ayude a trabajar, y busque su compañera que le ayude a trabajar, y si no quiere salir para mandarle a chiflar, y si no quiere salir para mandarle a chiflar. Músicos y música. Pues ya estamos de regreso disfrutando de la música, de la lírica tradicional xoquiteca, Los Panaderos. Y seguimos con los invitados, pues casi vino toda la banda, Hilda. Y pues me da mucho gusto conocerlos, aunque ahorita platicaba yo con Hilda que realmente son personas ya grandes y que han tocado, ya tienen toda una trayectoria de músicos, han empezado como don Francisco. ¿Usted la que platicó con este? Como don Francisco. ¿Con tío Francisco? Como don Francisco, ya gente muy grande, pero que empezaron desde 10 años, 11 años, y además, lo maravilloso es que esta música se la saben de memoria. Sí, ellos tocan sin partituras, es a oído, los músicos y ya los que componen, los que escriben, los sones, se lo saben ya de memoria. Algunos ellos los escribieron, otros se los contaron sus abuelos, los escucharon y ya no necesitan un papel para tocar, para cantarlos, ya lo hacen de manera espontánea. Que bueno, eso tiene un riesgo porque el día que no estén, imagínate, toda esa música se va a perder. Entonces sí, yo creo que la asociación tiene toda una gran labor de volver a reescribir todo esto, junto con los cantos y con los dichos y con todo esto, ¿no? Incluso, ahorita comentábamos que algunos de ellos también bailan los sones, que se bailan de una forma característica. En sí ellos lo tocan. Son otras personas las que los saben bailan, pero son de la misma comunidad también, sí. Pero ellos conocen perfectamente bien los pasos también, aparte de la música y la letra. Entonces sí, realmente tendría que hacerse un rescate completo de toda la tradición sí, zuquiteca. Sí, en eso, prácticamente en eso estamos, es el segundo paso que vamos a dar. Afortunadamente somos un grupo completo de compañeros, no sé si me lo permites mencionar los nombres sí. De ellos. Es Carmela Sosa, Francisco Alejo Aragón, Felipa Sosa, Sadot Sánchez Sosa, Victorino Aragón Maldonado, Anastasio Sosa Sánchez, Martín Sosa, Armando Altamirano, Alma Peralta, Edgardo Altamirano, Guadalupe Aragón Sánchez y Fernando López Escobar. Somos todo un grupo que estamos trabajando esa parte, pero tenemos el apoyo. Lo padre es que tenemos el apoyo de toda la comunidad. Necesitamos algo, oiga, ¿quién nos puede apoyar en esto, en lo otro? Tenemos todo el apoyo de la comunidad zuquiteca, eso es lo que nos... Pues mira, acaban de llamar por teléfono y les manda saludos a todos los músicos presentes y a la Asociación Zuquiteca. Gracias. Felicidades gracias. A todos. Bueno, está con nosotros el señor Francisco Parada Sánchez, que también es músico. Sí. Don Francisco, ¿usted qué toca? Soy un seguidor, mire, de ellos. Ya le trajeron su instrumento. Ya me lo trajeron, mire. Sí, es el que ejecuto yo, ¿verdad? Siguiendo la tradición, pues, de allá. Porque en aquel tiempo, cuando ellos estaban en forma, en pegue, puedo decir, se tocaba el cántaro. Ajá. Pero ya ahorita, pues como ya ve que ya no, ya el cántaro no. Entonces ahora es el tololoche. Ajá. Sí, además el problema es también es cargarlo, porque sí, pesa o no sí, pesa. Sí, pues, sí pesa. Su mero nombre dice que es con trabajo, pero creo que más bien es con trabajo. Con trabajo cargarlo, además de ahí sí. Aprender a tocarlo, ¿no? Sí, ese es. Y yo soy un seguidor. ¿Cuánto tiempo tiene tocando el contrabajo? Pues más o menos unos 5 o 6 años por ahí. Sí, tocándolo con ellos, pues. Ajá, tocándolo con ellos. Y además antes ya. Ya también lo tocaba. Ya tocaba yo, sí. Qué maravilla. Y me ha gustado, pues, porque, pues, el son, los sones, las jaranas, esas cosas de la cantada. Ajá. A veces, si hace falta algún cantador, también le hago a la cantada un poquito. Sí. Pero el que sí canta es don Ismael. A ver, platíqueme, don Ismael, acérquese al micrófono. Yo empecé a cantar en el 54. En el 54, acérquese un poquito. En el 54 empezó a cantar don Ismael. Y de ahí para acá, ¿hasta usted seguido cantando? Esos son de los panaderos, allá se los canté. ¿Sabe usted, maestra? Cuando se casó el señor Pianito Maldonado, el molinero que le dije. No estaban mis tíos, mis tíos se llamaba Reinaldo Sosa. Ajá. Y Dionisio García. No se acordará cuando se casó David Parada. También allá canté los panaderos la segunda vez. Lo bailamos el pedaquito que dice, con la novia. ¿Y ahora ya está usted aprendiendo a tocar algo? No, yo ya hasta dejé de tocar. Ah, ¿tocaba usted también? Sí. ¿Y qué tocaba usted? La jarana. La jarana, ¿y ahora ya no la toca? Ya no, porque me malé de un brazo. Ah, mire, qué pena. Sí, al final le toco un poquito. Aquí está tío Joel, que sí, nos acompañaba. Pero no los dejo, no nos dejamos ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Ni las comodidades nos convidan, vamos. Ah, ya, qué bueno. Sí, eso nos decía Hilda, que de pronto... Sí. Ustedes llegan a las bodas, aunque no sean invitados, a tocar, porque es... Es como una aportación una asociación de ustedes hacia lo que está sucediendo en el pueblo. Sí. A ver, otra llamada. El señor Carlos Viñón dice: felicidades por este proyecto que rescata la tradición de los pueblos oaxaqueños, Hilda. Carlos Viñón, gracias Carlos por llamarnos, de veras estar presente. Don Aurelio Parada, presente. ¿Usted también toca la jarana? Un poquito, porque sé que, como estamos platicando aquí, hace tiempo, tendría yo como 25 años, cuando, porque mi papá me tenía muy cortito, no me dejaba, hasta, pero ya poco a poquito, ya cuando yo ya me casé, entonces ya empecé yo, o compré mi jaranita, y por ahí traveseando, cuando iban a las tocadas los señores, y las ponía por un ratito en lo que los iban a comer, yo la agarraba la guitarra y la empezaba yo a sonar. Entonces uno de ellos pensó, dice, este chamaco va a ser músico, y así fue como más me animé. Yo compré la jarana cuando estábamos juntos allá, de mi abuelo Anders, y ahí empezamos aquí. Él empezó a tocar. Sí, yo la llevé y empezamos a tocar. Yo ya lo voy a adivinar. Pero yo la dejé de una vez, es que me fui de polpa a México. Ya sabe que de por sí nos tenían un ambecate corto, y no nos dejaban salir. Y ahí pues ya la dejé, como era como arriba de 30 años, apenas la ando agarrando otra vez. Es que se olvida un... Que bien se aprende no se olvida, como dicen. Sí, sí, así es el dicho, ¿no? Pero sí. Pues un poquito que ayuda, otro poquito que se nos va olvidando, y así como la afinación para... Ya estando afinada, pues yo ya le busqué, como ya fui tocado un poco. ¿Pero don Ismael sabe afinar o no? Sí, le entiende él. Ajá. ¿Y él puede enseñarles a cómo se afina? Sí, pues ya... Después pues andamos juntos. Ándele, sí. Ajá. Y nos uno gusta. Toca y el otro afina. Sí, está ándale, bien, sí. ¿No? Ajá, sí, así es, y nos gusta. Y para que no se desanimen los demás también. Y así pues qué maravilla de veras es ser músico. Hay tantas experiencias, hay tantas andanzas, hay tantas cosas que contar realmente. Creo que podría yo estarme con cada uno de ustedes no sé cuántas horas platicando de toda esa trayectoria musical, gracias, que tienen, señor, y que pues es envidiable, Hilda, porque lo hacen, como decías tú hace un momento, de corazón, por el gusto de tocar, por el gusto de compartir la alegría de la música dentro de las tradiciones de Xoquitlán. Sí, así es. Pues yo les agradezco que estén conmigo esta mañana y que me platiquen, aunque sea algo, de las muchas experiencias que tienen. Ajá, sí. Y de veras felicidades porque siguen todavía unidos a su instrumento, sí, gracias, y viviendo, ajá, la tradición del pueblo. Gracias. Vamos con otro son, la Cecilia, y luego regresamos. Blanca rosa de Castilla, y a ver si puedo cantar el rito de la Cecilia. Ay, Cecilia, Cecilia, Cecilia, ay, Cecilia, yo te lo decía, aunque tarde o que temprano, ay, Cecilia, tú le has de ser mía. Cecilia y su marido se fueron para la mar a reposar su potrero, a ver si podían sembrar. Cecilia y su marido se fueron para la mar a reposar su potrero, a ver si podían sembrar. Niñita, sí, niñita, no, si me muero tú me velarás, con cuatro velas ardiendo al panteón me llevarás. Thank you. busque su compañero, que lo ayude a trabajar. Que busque su compañero, que lo ayude a trabajar. Y si no quiere salir, para mandarle a chiflar. Y si no quiere salir, para mandarle a chiflar. Bonito compañero, a usted llegado a encontrar. Qué bonito compañero, a usted llegado a encontrar. Pues pase profesor, acabado de llegar. Pues pase profesor, acabado de llegar. Y toque el palomito, que del quiero yo gustar. Y toque el palomito, que lo quiero yo bailar. Pues ya estamos de regreso, ya estamos en el último segmento del programa. De veras que rápido se va el tiempo cuando está uno a gusto, cuando hay cosas interesantes que decir. Bueno, para las personas que nos están escuchando, la Asociación Civil nos regala 6 discos para las personas que quieran llamar. Don Carlos Viñón, si vuelve usted a llamar, es usted acreedor a un disco para que lo escuche en casa completito. Y sobre todo, le ponga atención a las letras de estos sones, de estos jarabes. Creo que es el chiste de esto, ¿no? Independientemente de la música, creo que es el chiste de escuchar las letras con atención para enterarnos de cómo se hacen las bodas allá en Xochitlán. Nos acompañan 3 músicos más, padre e hijo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Cipriano Ramírez Martínez. Cipriano Ramírez Martínez. Ramírez Martínez. ¿Y su hijo? Florencio Ramírez Garnica, servidor. Florencio. Bueno, que la mayor parte de los músicos de la banda son familiares. Hace un momento, por ejemplo, las 3 personas que estaban eran familiares. Y aquí, bueno, el padre y el hijo. Sí, y así este como, es mi primo hermano. Y es su primo hermano, ahorita le preguntamos sí. Su nombre. Entonces, pues es como una banda familiar del pueblo. Es que en Xochitlán casi todos somos familia. Son Altamirano, Sosa, Hernández. Parada. Sí, Parada. Casi todos somos familia. ¿Cuántos habitantes tiene Xochitlán, más o menos? Son más de 3,000 personas. Son más de 3,000 personas, pero todos familiares, eso es bueno. Bueno, ahora, la fiesta, ahorita le preguntaba yo a don Cipriano, la fiesta es el 8 de septiembre. ¿Este disco lo presentaron ustedes el 7 de septiembre? Lo presentamos el día 7, aprovechando que están todos los paisanos que vienen de Estados Unidos. Que vienen de Estados Unidos, claro. De cualquier parte del país, incluso los que están aquí en la ciudad de Oaxaca. Las demás rancherías cercanas, los otros municipios. Entonces aprovechamos para presentarlo ese día. Se presentó, estuvieron todos los músicos tocando. Sí. El grupo de danza del Llevo estuvo interpretando los sones, los bailaron. Y al final la gente se puso a bailar también porque conoce los sones. Pues qué maravilla, de veras, qué maravilla. Nos llamó Esther Porras. Ella vive en Maguey Largo, Ocotlán. Y quiere un disco y les manda felicidades a todos ustedes. Deja su teléfono celular para que nos comuniquemos con ella. Bien. Don Cipriano, platíqueme, ¿cuánto tiempo tocando la jarana? Pues fíjese que yo le voy a platicar que esta guitarra tendrá unos 60 años. Con esta aprendí yo a tocar, tendría yo unos 13 años. Pues ¿cuántos años tiene usted, don Cipriano? 73. Pues cuando llegue yo a esa edad, esté yo como usted, don Cipriano, porque además... Eso platicábamos hace un momento. La gente de las comunidades es muy longeva, pero además no pierde sus capacidades, Hilda. O sea, gente viejita, por decirlo así, sí. Con cariño, siguen tocando con mucho gusto, sí. Con mucha fuerza. Y los que vivimos en la ciudad ya de 70 ya no queremos hacer nada, ya no queremos levantarnos. Sí, así se oye en la tele. Así se oye. ¿No? Ajá, pues entonces yo empecé a tocar eso, era yo chamaco. Y a mí me gustó, me ha gustado mucho. Aprendí a tocar esto, después ya crecí y me casé, entonces ya compré una vihuela de esas, que le dice una vihuela de esas. Entonces ya empecé a tocar ese y ahí entrarle a los fandangos a tocar. Yo tenía yo como unos 14 años, ya le entré a la tocada en los... Entonces se usaba mucho esto, panaderos, antes. Sí. Ahora ya es poco. Ahora se ha perdido. Sí, es poco. Como y dice... Y ahí pues viene uno... Y luego, tú sabrías cuando teníamos el grupo en el pueblo, ¿no? Sí, me tocó. Como dice don Felicitos, que ahora ya los chavos ya les gustan otras cosas, ya no quieren los panaderos. Duramos 22 años tocando en grupo, tocábamos las Mañanitas a la Virgen toda la novena. Ajá. Salíamos a Oaxaca, Tlacolula, Totolapa, Tehuantepec, por ahí. ¿Todo por allá? Sí, nomás nos pagaban el pasaje y nos daban la comida, era todo. Oiga, don Cipriano, pero además platíqueme, en el pueblo, independientemente de que ustedes tocan, ¿qué más hacen? ¿Son campesinos? Es campesinos, nosotros quedamos en el campo. Yo, en primer lugar, fui campesino y ahora porque ya no puede uno ir al campo, pues ya está uno más. Bueno, pero ya no trabajan, pero siguen tocando, que sí, es importante, sí, ¿no? Pues, ah, ¿y saca mezcal? Ah, sí, no, pues yo fui magallero de primera, dice la gente, desde chamaco. Qué bueno. Sacar mezcal, yo me crié en un rancho como el pueblo, pues es distinto. Sí, sí, allá está uno solo, trabajando, sacando mezcal, todo. Vaya. Y a las fiestas, pues no venían, como mi padre, pues no le gustaba que iban a las fiestas, ¿no? Que fuera un familiar nada más. Ah, bueno. Venía uno. Pero ahí al entrar iba a tocar la guitarra. Y ahí cuando empezamos con el coro, pues empezamos así a tocar las mañanitas. Tío Chico era el que andaba con nosotros, el viejito que vino de la, sí, de sí, la andadera. El de la andadera. Ajá. Ahí nos agregamos. Él es el que se encargaba de cuidar. ¿Cómo era? De cuidarlos a ustedes, dijo. Pues costaba cuidarlo a él primero. Sí. Y así anduvimos hasta la fecha, hace como unos 10 años o más hará, cuando empezaron las rancherías, ¿no ves? Que el presidente le daba a Río Seco, le daba las casas, las mañanitas, y ahí a nosotros nos hicimos un lado, porque entonces ya unos buscaban la música, otros, y a nosotros, pero entonces ya se desbarató el de nosotros, ya no. Pero ahora ya se volvieron a juntar, eso es lo bueno. Pues como voy ahora a la fiesta, como empezaron ustedes a sacar este programa, sí. Entonces nos juntamos, andábamos regaditos, entonces ya nos llamaron a ellos. Y ya anduvimos, ya tocamos en la fiesta y hasta la fiesta todavía estamos aquí. Qué bueno, pues ojalá siga mucho tiempo. Y ahora el hijo, platíqueme, ¿cuántos años ya tocando? Pues también desde niño, viendo que mi papá pues tocaba la guitarra, pues había, otra, había guitarra en la otra casa. Le voy a decir. Pues este es mi hermano, el que viene es Juan, y todos mis hermanos saben tocar la guitarra más de tantito. Ajá. Porque de mí fueron ellos agarrando, y de ahí fue mi hijo y otros, mis hijos, y luego hasta mis nietos ya tocan, no es que el de León toca. Qué maravilla, toca. Que la herencia musical luego continúa. ¿Conoces a Nicasia, la que está en el norte? Uh-huh. Esa es muy buena tocadora, ¿eh? Es mi hija. Mire, qué bueno. Ajá. Qué bueno, sí. Verdaderamente, ¿no? Sí, pues ahí van. Después serán los bisnietos y ahí van. Haciendo pues eso ruido. Es bueno para que no se pierda, para que no se pierda ruido. La tradición. Pues eso nada más. Dígale. Y entonces, tú tocas desde muy chamaco. Sí, desde los 5 o 6 años la guitarra, ¿no? ¿Y nunca la has dejado, no? Me gusta mucho. Siempre estamos con la guitarra. ¿Tocas y cantas o nada más tocas? Sí, tocamos también pues en una boda que haya, si llego yo y mi tío Juan, el que entró hace rato, pues luego dicen, pues pásenle una guitarra. Y no nos gustará servir, lavar platos, pero con la guitarra ya. Dicen, llegan ellos y se alegra la fiesta. Con la guitarra es el regalo de la boda. Exactamente. Sí, ya ahí tocamos con las dos guitarras y a cantar. Ah, mire. Sí, así bueno. Que desde chamaco. Ya sí. La familia es así. Ah, no, qué maravilla. Ojalá sí. Y todas las familias fueran así, realmente, sí. ¿No? Sí. Bueno, nos queda un último guitarrista. ¿Eso que tiene es una vihuela? Jarana. Ah, es una jarana, pero es un poquito más grandecita. Sí, porque esa es más chiquita. Esa sí la pude ubicar, pero esta es así como... Ah, esa es la mamá, yo creo, porque es más grande, claro. Y ahora, platíqueme, ¿estas jaranas las hacen allí en el pueblo o las compran? Vienen de Miahuatlán. Sí. Claro, sí, vienen de Miahuatlán. ¿Cuántos años tocando? ¿Cuál es su nombre, perdón? Yo me llamo Rodolfo Martínez García. Rodolfo Martínez García, ¿y cuánto tiempo tocando? Ellos me conocen por así, pero mi mero nombre es Massimino. Aquí lo tengo, sí, pero ahí me conocen aquí en el pueblo, por Rodolfo, ¿no? Si mientan Massimino, pues luego dirán quién será. Nos llamó Victoria Parada Cortés, a lo mejor es pariente. Quiere un disco, ella vive en San Martín, Mexicapan. Bien, ahora platíqueme, ¿cuánto tiempo tocando? Bien, pues yo también casi igual, como decía aquí mi compadre, que yo empecé como de 15 años con la guitarra. Me gustaba mucho andar así con... ¿Usted compró, compañera? Es esta requinta que le decían uno, a jarana. Y entonces, mucho me gustaba entrar a las tocadas, porque mi papá también fue un guitarrero, le gustaba mucho esto de la jarana. Ajá. Y andaban cantando y yo como me gustaba mucho la tocada, y me andaba yo metiendo ahí con ellos, aprendiéndome los corridos que cantaban y todo eso me fue grabando y tanto que llega un señor ahí vendiendo las guitarritas ahí en el rancho y ajá, me compro una guitarra y que empiezo a ver que me empezaran a enseñar. Tenía un tío que se llamaba Jerónimo García y él, empecé a tocar con él con el violín y yo con la guitarra, y en eso fue que ya aprendí a tocar. Y no, duré tocando como unos 3-4 años y dejé la guitarra desde que ya me casé. Pero y ahora ya agarré otra vez, pero y ahora que ya estamos entrando otra vez a esta tocada, la volví a agarrar, pero ya no le puedo como le podía primero. Pero además, Hilda, se ve un gusto enorme cuando tienen su guitarra, ¿sí?, a su lado, de veras. Ajá, sí. Es el amor tan grande, yo, ajá, creo, después de la madre, creo que es el instrumento, sí, ¿no? Realmente, el gusto por tocarlo y además las ganas que tienen de aprender. Yo edad tengo, pero... A ver, espéreme, don Cipriano, le muevo aquí el... No, a ver, don Cipriano. Pues yo digo, años tengo ya cantando de las rodillas, pero tal vez ahí en mi casa estoy cantando con mi guitarra, ¿eh? Como tengo guitarra, ajá, cantando cantos, cantando canciones, cantando lo que uno pueda. Claro. Digo, como dice el dicho, cuando llorar no se puede, también el dolor se canta. Sí, don Cipriano, ¿sí? De, ajá, veras. Sí. Pues es maravilloso de veras escuchar sus experiencias, todo lo que pueden contar. Son trayectorias de muchos años, de muchas cosas que han pasado en el pueblo, de mucha gente que también ha pasado por allí y ya por desgracia, sí, se nos adelantó, pero que dejaron también su semilla en ustedes, pues de, es, por el es gusto que depende de tocar. Uno de familia, porque platicaba mi papá que mis tíos de antes fueron tocadores. Claro. Todos los tíos fueron tocadores y de ahí seguro viene quedando esto. Viene la herencia de, ajá, la música. Sí. Pues Hilda, hemos llegado al final del programa. De veras, yo te agradezco infinitamente que nos hayas dado la oportunidad de conocer este proyecto de la lírica tradicional zoquiteca. De veras, es un arraigo impresionante el que tienen todos los músicos. Ojalá y, como decíamos, tú puedas hacer el rescate de la música, de las historias que cuentan, de todo. Creo que saldría quién sabe cuántos volúmenes, ¿no? Agradecer el espacio también que nos brindan ustedes de estar aquí. Para que los demás paisanos nos escuchen, tanto los que están acá en la ciudad y además vengan a la radio. Creo que venir, presentar la música, platicar, es importante. Creo que esto hace que las raíces de los oaxaqueños crezcan más y nos sentamos orgullosos de estar en un estado en donde hay tanto talento, tanta música, tantas cosas que se pueden contar y que en otros estados no lo hay, Hilda. Entonces, ojalá y mucha gente que me esté escuchando venga, toque la puerta en Corte B. Las puertas están abiertas para todos, que vengan, que platiquen con nosotros, que nos traigan su música, y todos muy contentos y muy alegres de tenerlos aquí en el estudio. Sí, gracias, Hilda. Gracias a ustedes por haber estado con, sí, nosotros, de veras. A las personas que nos escucharon a través de la radio también, gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos con algo, aunque sea de algo de los Camotes. Y pues, gracias por haber estado con nosotros. Pasen, sí, muy buenas, gracias, tardes. Gracias a ustedes. Tenes un buen machete, gusto de los rancheros. Tenes un buen machete, cuando llegan al baile, ya los acañados meten. Cuando llegan al baile, ya los acañados meten. Camotes y más camotes, melón de anilla, melón de zapote, naranja dulce con jitomate, chilitos verdes con aguacate. Rancheras de tenes un comal, tirando su pore larga, chiflando la gavilán, tirando su pore larga, chiflando la gavilán. Camotes y más camotes, melón de anilla, melón de zapote, naranja dulce con jitomate, chilitos verdes con aguacate. Músicos y música. XHCRR, Oaxaqueña Radio Aro FM, la voz de nuestro estado. Avenida Manuel Gómez Morín, número 116, San Jacinto, Amilpas. Código postal 68285. Líneas telefónicas 501-6238. Lada sin costo 01800-712-7400. Correo electrónico radio@cortev.oaxaca.gov.mx. Página de internet www.cortev.oaxaca.gov.mx. Transmitiendo 24 horas continuas para todo el estado. Una estación de Corte B Radio, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.